El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Aviación Maestra, rock, metal, historia, noticias y en teoría, buen humor. Aviación Maestra, desde la mitad del planeta sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aviación Maestra. Horas con 3 minutos de este jueves 26 de noviembre del 2015. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta tu Aviación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura 940 AM, o si prefieres a nivel mundial en el internet digitando www.casadelacultura.gov.es. Esta es la edición número 87 y en esta noche de jueves, de AM, le damos la bienvenida a nuestro pana José Caiza, a nuestro webmaster. Aquí está ya, nuestro webmaster. Por favor, saluden. Oye, bacán, gracias por eso de webmaster, así, una máquina, así. Y saludos a toda la gente rockera y metalera que nos está escuchando. Y esto es Casa de la Cultura. Ajá. Pueden llamarnos mientras estamos en vivo al teléfono 2220-966. En el Facebook, dale like al fanpage, búscanos como Aviación Maestra Radio Rock y Metal y acolítanos en toda esta política, esta moción de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. También nos puedes hacer llegar todas tus propuestas de musicales al email aliacionmaestra666@gmail.com. Y en esta noche tenemos una gran operación, una gran sorpresa, porque estaremos ya iniciando la emisión vía streaming, ¿sí o qué, José? Por favor, cuéntanos más. Esto es gracias a que ya la tecnología ha avanzado aquí un poco y estamos con Ustream, y en pocos minutos ya vamos a tener así como que una vista previa de lo que estamos haciendo aquí, hablando, y nos van a poder ver. Sí, estamos haciendo emisiones de prueba. Esperamos que hoy sea ya la emisión de prueba y a partir del próximo jueves ya sea ya la oficial, para que la gente pueda darle clic a un link que respectivamente hemos de publicar en el fanpage o en nuestros Facebook personales, y de tal manera que ustedes se unan a la sintonía del programa y nos acompañen en el desarrollo del mismo. Para esta noche tenemos un especial de solo bandas ecuatorianas, todas las bandas que en este 2015 han pasado por este espacio. Un agradecimiento infinito, ya les vamos a mencionar a todas y cada una, y pues, pero por el momento comenzamos con otro tipo de cosas. Claro que sí, ahí, amigo Daniel, cuéntenos qué tenemos para hoy, para esta noche, un programón. Les cuento que un 25 de noviembre de 1960 en Puerto Rico ocurrió el asesinato de las hermanas Mirabai por su oposición al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Por este motivo, esta fecha fue elegida como el Día de la No Violencia contra la Mujer. En este programa valoramos, admiramos y respetamos, y todo tipo de palabra que termina en amos, a las mujeres. Amamos. Y somos conscientes del importantísimo rol que ocupan en la sociedad moderna. Veneramos. Ajá. Y creemos que la mejor forma de festejarlas es escuchar las grandes demostraciones de arte que puedan producir. Qué bien, ¿no? Aquí en Ecuador hay bandas de mujeres que son excepcionales, así, por ejemplo, The Cassettes es una banda guayaquileña de chicas, todas ellas chicas que tocan los instrumentos y una máquina. Chévere. Ahora, ¿puedes por favor remitirse de usted al guión, a lo que con tanto esfuerzo lo elaboré en durante la semana? Sí, por favor, ahí lea un chance si es que puede leer todavía, si está en condiciones de leer. A ver, lea. A ver, saludos a David Real, no quiere leer, señor José Caiza, disculparán. Saludos a David Real de la banda Tempestad y un agradecimiento especial a Dave Mantilla, que nos cruzó un tema de Sayem, banda que hace heavy metal y estuvo activa del 2001 al 2004. Y este tema de Sayem es Naelia para todos ustedes ahí, disfruten. En la actualidad han retomado actividades y ahora sí vuelven con todo, así que escuchemos algo de heavy metal un poco soft para comenzar este programa. Sayem, Naelia, por Alessio Maestro. Then I found a esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. Regresamos a Aliación Maestra, 20 horas con 12 minutos. Estamos aquí en el programa, en el primer programa especial por fin de temporada, segundo año al aire, señores de Aliación Maestra. Segunda temporada. Sí, estamos ya terminando ya esta segunda temporada. Con este programa faltan dos más. Y ya chao, así ya. Chao. Se acabó la ficha. Se acabó la ficha, se acabó el tiempo, señor. Game over. Game over. Ya, y pues bueno, para continuar, vamos con, como les dije, con el las bandas, vamos con una canción de cada banda de los que ha venido acá al programa. Vamos a comenzar con algo suavito, como ya lo hicimos con la banda Sajem, y comenzaremos con Majmak, y luego seguirá Ivo Capain. De Majmak sonará el tema Disappearing Your Arms, y de Ivo Capain sonará Solo por Hoy. Y usted tiene una mención importante que hacer de la banda Majmak, ¿sí? Okay, para este domingo. Ah, por cierto, el evento... ¿Sábado? Ah, sí, perdón. Sábado, me dicen por acá. Justo un miembro de Majmak, si quiere, por favor, que acérquese a uno de los micrófonos para que usted... Para que claro, vean. Estamos con la presencia de un compañero que es muy amigo de personal y de la banda, sí. Él toca en Majmak. Y van a presentarse este día en Rock Descolonizarte 2015, ¿no? Entonces cuéntanos así más al respecto, Dani. Sí. Aquí tienes ahí el... Ajá, pues ya está, claro, acercando, está acercando al micrófono, ahora sí. Va a cobrar el tiro libre. Sí, buenas noches. Estamos proporcionando el concierto de Rock Descolonizarte. Es un concierto organizado por Espíritu Combativo. Es a favor de los desplazados de Tundaime. Tundaime, ¿dónde queda Tundaime? En Morona, Santiago. ¿Y qué pasa allá en Tundaime? Pues, son los desplazados, tú dices. Hay gente que está desplazada, sí. Y, o sea, claro, la entrada es libre, claro, o sea, hay conflicto y es un concierto de solidaridad. Que lleven ropa, que es lo que necesitan más. Okay. Y toallas, más que todo, ¿no? ¿Qué bandas cosas nomás? Enlatadas, supongo, ¿no? ¿Qué bandas van en el cartel? Claro, tenemos ahorita unos problemas de satélite que estamos solucionando y las bandas del cartel, nos va a decir el amigo Dani. Claro, está Metamorfosis, Avatar, Man Attack, Majmak, Sepelium, Dead Machine, Lady Killer y Yo Clon. Ajá, también el domingo... 29 me parece, sería 26, 27, 28, 29, sí, sí. El domingo 29 sí. Hay un concierto en solidaridad con el Chamo Guevara, ¿no? Él sufrió. Claro. Entonces ahí también estará Majmak, también estará, según leí, en la Casa Pucará. Cuesta $3, estará... ¿cómo es? Papá Changó. Ah, qué bien, estará, Rotten Company, mi ex banda. Está Majmak. Claro, el Dani era baterista de Rotten Company, ¿no? Ajá. De la alineación. Entonces, ajá. Y ya, pues entonces, así que a la gente también pilas con ese concierto de solidaridad con el Chamo Guevara, un artista importantísimo en la escena rockera ecuatoriana. ¿Sí o qué? Claro, importantísimo. Lo que suena es del primer doble de esta noche en Aliación Maestra. Va Majmak con el tema Disappear in Your Arms y luego seguirá Ivo Capain con Solo por Hoy. Ivo Capain. Up. Esta magnífica canción de Ivo Capain, Solo por hoy. Oye, qué bien Ivo Capain, ¿no? Sí, una cantante máquina. Cantante de stick. Es la primera vez que escucho así algo individual del vocalista de la banda Sick, que ya está extinguida o siguen tocando stick. Ya, sí que se extinguió hace ya por lo menos unos 8 años. Pero qué buena banda, ¿no? Las claro. personas que tuvimos el privilegio de escucharlas en vivo o, sí. o de pronto su trabajo uh-huh. grabado en CDs, que sí tuvieron unas tres discos, sí. Tres discos, ¿no? Uh-huh. Qué bien, ¿no? Entonces sí, las personas que tuvimos ese privilegio, o sea, genial, ¿no? Sí, sí, en vivo y en el Ichimbía, recuerdo yo así. Uh-huh. No digan no. Entonces, ¿qué te iba a decir? Ivo Capain estuvo acá por el mes de abril. Mes de febrero estuvo acá. Y carnavales, también, así como. Y también ya publicamos ahí en el fan, en el Facebook, las fotos respectivas de aquella entrevista. Aquella gloriosa entrevista, porque fueron 3 horas de programa. La máquina, por sí. Por primera y única vez en la historia de la maratón Maestra. De Aleación Maestra. Sí, algo así. Ya, vamos con el siguiente doble. ¿Usted quiere decir quiénes van? Claro, y ahora nos toca ir con las personas de Rotten Brains. Y esto se llama Sistemas de Opresión. El amigo Daniel está ahí y en el play. Y stop. Estás escuchando Aleación Maestra. Lo que suena es el tema Guardián de la banda Mandrágora. We'll be right back. ¡Uy! Nos cogieron en curva. Esa es la actitud, ¿no? Así, estábamos cabeceando aquí en todo el... en lo que nos da, ¿no? Así, el estudio de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador. Esa es, señor. A nivel mundial, ¿cómo nos escuchan? A través de www.casadelacultura.gov.es. ¿Qué tienen que hacer para poder escucharnos? Descargarse la aplicación para Android, y que ahora todo el mundo tenemos Android y es lo más... Bueno, común. No todo el mundo, no generalice. Bueno, un 75-79%. Podría decirte. De las personas que nos están escuchando en este momento. Pero a lo que me refería era que al ingresar a la página, pues busquen el link que dice escuchar radio y enseguida se enlazarán a la excelente programación que aquí en esta radio tenemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Es la franja de las noches. Ah, cierto, sí. Usted me hace acuerdo. El noctámbulo cultural. El noctámbulo cultural. Está de paseo por aquí y ahora está en jueves de Aleación Maestra. De lunes a viernes de 8 a 10. No se lo pierdan. Programas diferentes, diversos, nuevas y buenas programas y propuestas radiales, como por ejemplo el día lunes Desfase Insomne. El día martes hay el Papayal, los matices de Débora. El día miércoles la Polo Sonora con el Monaguillo y Elisa. Oye, saludos al Monaguillo, y a Elisa, pues loco, sí. Ayer le cambiamos de apodo al Monaguillo. ¿Por qué, ve? Porque es que él es punkero. Claro. Le pusimos toda la vida. Le pusimos Monarchy. Monarchy. In the USA. In the USA. En vez de Anarchy in the United Kingdom, eres Monarchy in the USA. Saludos entonces a ti ahí, a toda la USA. A Monarchy. Ya bacán. Y el jueves, sus AM, servidores. Jueves de AM. Uh-huh. Aleación Maestra, todos los jueves de 8 hasta que el cuerpo aguante. Y los viernes. Hasta las 15. Uh-huh. Y los viernes el programa Alborada Rock. Así que son muy buenas propuestas, así que escúchenlas. Aquí en Radio Casa de la Cultura, 20 horas con 33 minutos, seguimos en este primer especial de... Segundo aniversario, Aleación Maestra, esto es para ustedes, ya saben ahí, todo el trabajo de la semana. El Centro de Operaciones de Aleación Maestra se encuentra ubicado al noroccidente de la capital. Entonces desde ahí sale todo lo que ahora les presentamos cada jueves, ¿no ve? Porque siempre hacemos los deberes así... Sí, sí, sí. Chicos aplicados ahí, desde el colegio, ¿sí o no, Daniel? Claro, sí, somos muy afanosos desde el colegio. Entonces, el siguiente doblete viene algo con virtuosismo. Y esto es algo de la banda Virtuosismo, ahí ya saben toda la gente de rockera metalera. Saludos para México, para Elizabeth de Restujillo. Lo que suena es Chris Guevara con el tema Welcome to Hell. Y enseguida sonará Southern Cross con el tema Sonidos de Libertad. Vaya ahí, maestro. AM. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Lo saben, esto es Aleación Maestra, siempre apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Ajá, así es. A la gente le recordamos que en el Facebook búsquennos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal y denle like, acolítenos, vamos ya a 613 likes. Chévere, muchas bien, gracias. ¿No? Sí, una bestia, es elegante. Es la segunda temporada de Aleación Maestra y vamos 600 likes y bien, súper bien. Ajá, para continuar en este especial de las bandas que han venido en este año al programa, vamos con un doble, les invitamos a escuchar un doble, pero brutal, realmente descomunal. No la banda descomunal, sino brutal en todo el sentido de su palabra. Aquí, ¿quiere decir usted o le digo yo? Diga el amigo Daniel Castellanos. Ok, vamos con bandas como Gale, el tema Suicide After Masturbation. Y también la banda Destruye y Destruye, el tema Métete un tiro en tu fucking head. Esto es Aleación Maestra, para que todos se metan un tiro. Esto es Aleación Maestra. Yeah. 20:49, acabamos de publicar el link en el fanpage con el cual ustedes nos pueden chequear, nos pueden mirar todo lo que está pasando en este momento en las cabinas de la Radio Casa de la Cultura. Es hora de ver y oír. Ajá. Entonces, sí, ya estamos en Ustream. Les habíamos comentado un poco antes, con unas 3 horas así por ahí, antes que íbamos a estrenar hoy esta nueva tecnología. Y ahora es una realidad, ¿no? Ya lo hicimos la prueba, enviamos desde el móvil hasta la estación de Aleación Maestra, el estudio central en la Casa de la Cultura, y todo ha salido ya. Tenemos ya aquí ya como que un televidente. Entonces ya estamos ahí. 20:20. Así igual, es que denle like, denle un click, mejor dicho, ¿no? al link. Denle click al link. Igual, o sea, seguimos en emisiones de prueba, ¿no? Hasta perfeccionar el sistema, vamos hasta poder controlar bien los dispositivos de inteligencia moderna que nos rodean. Entonces, para continuar, vamos con Muerte Súbita, banda quiteña, que estuvo en enero en este año, y Arpón, de Banda de Guayaquil, con el tema Tricky. Y la primero Muerte Súbita con el tema CTM, y después Arpón con Tricky, como dijo el compañero Daniel Castellanos en los controles. ¿Usted tiene alguna noción de qué significa CTM? CTM, Concha to Maker. Usted lo dijo. Esto es la lección maestra. Insecto. estoy, hijo de puta. No puedo pegarte, tengo que mearte. Esto es Aleación Maestra. Nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Faltan 4 minutos para las 21 horas y seguimos aquí en el programa especial por el segundo aniversario, el primer programa especial por el segundo aniversario de Aleación Maestra. Esa es la actitud que tenemos ahora y todo el ánimo que estamos, ¿no?, así transmitiendo así para ustedes con todo cariño. Es algo que hemos preparado durante toda la semana y ahora estamos ya en streaming, ¿no?, así en vivo, así nos pueden ver, así le pueden ver. Ahorita le estamos enfocando a Daniel, que está allá al frente en los controles. Y yo le pido de favor que por favor enderece la cámara. De favor, que por favor. Sí, de favor, por favor. Al otro, así está bien. Ahí salimos en internet. Oigan, ustedes díganos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos saliendo en internet? Así, si es que ven de pronto que está mal enfocado, así como el Dani dice, ¿no? Porque ahorita ya estamos haciendo las pruebas del Ustream, que es una aplicación así muy buena para móviles que estamos estrenando el día de hoy. Esto es Aleación Maestra y tenemos ahora, acompañados por la tecnología, estamos llegando a ustedes para que nos puedan ver y oír. Estoy chequeando ahí la transmisión y me doy cuenta que tenemos como un minuto y algo más de retraso. Sí, ¿qué pasa? Bueno, por ahí. Unos 20 segundos de retraso, ¿no? Sí, un poco más. De lo que yo estoy filmando ahorita en vivo, así. Sí, pero bueno, lo importante, ¿no?, es que estamos en vivo, en video, a nivel, claro, mundial, por el internet. Así que la gente, pilas, ya lo vamos a difundir, vamos a masificar todo esto de acá para que la gente esté al tanto. Y a partir de la próxima emisión ya hacerlo con mejor calidad, con un bastoncito para que no se distorsione mucho, ¿no? No se sienta el ¿cómo se llama? El temblor. El temblor. el síndrome de Parkinson. Que tiene aquí. El mal de Parkinson que lleva aquí a cuestas de la persona que está encargada de las cámaras, ¿no? Uh-huh. En este caso. Sí, ya. Del okay. Streaming. Continuamos, ya vamos con la parte final en este especial chévere por el segundo aniversario en Aleación Maestra. A continuación vienen dos bandas más. Demon's Horn, que estuvo por acá en el mes de mayo, si no me equivoco, con el tema Sangre Maquiavélica, y luego va Mal Rojo con el tema Escupe. Esta banda Mal Rojo fue la primera que aceptó nuestra invitación en este año 2015. Oigan, por cierto, saludos para ahí, para el Rojo allá en Ibarra, el Rojo. Esto es Aleación Maestra, señores. Escuchen y cabeceen. Disfruten esta noche de jueves. Y lo que suena es Demon's Horn con el tema Sangre Maquiavélica. Las 9 de la noche en punto, aquí en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Sangre se hizo para beberse, cuidarse. Carne para volverse, quemarse. Sale carne de mucho, lo abandoné de la foto. Lo que nadie quiere tocarse. Nadie pensará en alimentarse. Todo que está de vivo se esconde con la vida. Estás escuchando Aleación Maestra. Oigan, toda esa gente metalera y rockera, saben que son jueves 21 horas 8 de la noche. Y estamos aquí en Aleación Maestra, desde los estudios centrales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, transmitiendo para todo el Ecuador y para todo el mundo a través del internet. Y a través de si es que alguien tiene todavía algún aparato un poco antiguo y tiene AM en su sistema de sonido, ¿cómo nos podría encontrar? En la 940 AM, pidiéndole la radio a su abuelito o a su abuelita. El antiguo despertador también, claro, lleva AM, ¿no? O también, si es que están manejando, hay automóviles que todavía disponen de la frecuencia AM, entonces tranquilamente 940. Pueden sintonizarnos 940 y nos escucharán todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Aleación Maestra aquí en Radio Casa de la Cultura, programa 87, primer programa especial por el segundo aniversario del programa, señores. Somos especiales. Muy especiales. Ya, y para terminar esta noche... Oigan, entonces, perdón que le corte, compañero Daniel Castellanos, pero... Entonces les comentaba que ahorita ya estamos haciendo las pruebas en streaming, así como les habíamos contado desde hace un poco atrás en la página de aleación. Entonces ahorita estamos haciendo las pruebas, pero necesitamos que ustedes nos digan, ¿no?, cómo vamos hasta ahorita, ¿sí? Entonces repórtense ahí en el link que tenemos colgado en la página de Aleación Maestra. Denle clic al link y ya nos van a estar viendo y nos cuentan si es que sale algo de aquí, ¿no?, del estudio que estamos filmando en este momento. Ahí está el Daniel Castellanos al frente. Ahorita estoy enfocando a mí y al Daniel, que estamos aquí, ¿no?, las tres personas únicas en la radio, y así los fantasmas de la radio nos invaden. Ya, entonces, como lo dije antes, pues estas son emisiones de prueba. Estamos recién streaming, probando el streaming para ver si es que sí o si es que no. Yo creo que más seguramente es que sí, así que en el futuro ya pues ya estaremos con el canal de Ustream. Y pues también vamos a retomar la opción de los reprises. Este programa tiene que ser reprisado y estará colgado en el SoundCloud. Vamos a estar en SoundCloud también, claro. Sí, señores. Nos vamos a... y también saludos para JMK, Juan Martín Kigman, de justo su productora musical JMK Music, que nos está haciendo el favor de retransmitir los programas de Aleación Maestra en el Spreaker. A partir de este domingo 29 será el debut de Aleación Maestra en Spreaker, así que pues ya estaremos con más información al respecto, difundiéndola para que ustedes estén más al tanto y puedan escuchar los programas, los mejores programas que en este año hemos realizado aquí. Cada vez más digital Aleación Maestra, ¿no? Cada vez nos metemos más en el ciberespacio. Las redes sociales te obligan a hacer eso, ¿no? Y presentan varias herramientas que sirven para que el programa pues sea... Evolucione y pueda ser escuchado a nivel mundial. Ahora ya hay gente que nos puede escuchar en todo lado del mundo, desde el desierto del Kalahari. Y ahora nos pueden hasta ver, ¿no? Hasta ver así en vivo, sí, cómo vamos transmitiendo todo el programa, cómo vamos progresando en todo esto. Uh-huh. Y ya estamos así hacia el mundo, ¿no? Estamos por Ustream. Y el link lo tienen pegado en el muro de fanpage de Facebook de Aleación Maestra. Ya. Y siendo las 21 horas con 12 minutos, damos por finalizado este programa, este primer programa especial por el segundo aniversario del programa, con el tema Náusea Apostólica de la banda Vomitorium. Saludos para Tomaselli, ahí, excelente maestro de baterista. Y pues... saludos para Timo Block también, que nos está escuchando. O sea, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Y próximo jueves a partir de las 8 de la noche, el segundo programa especial por el segundo aniversario de Radio Casa de la Cultura, Aleación Maestra. Dos temporadas ya, ¿no?, de estar así al aire cada jueves, salvo que sea feriado, estamos aquí con ustedes. Y bacán, ¿no?, de la vida, es un trabajo que hacemos... preparamos toda la semana para que esté presente aquí el jueves y lo presentamos así humildemente. Ya, entonces ya esto ha sido todo. Nos vemos el próximo jueves. Desde los controles, Daniel Castellanos, y en la locución y en el webmaster, José Caiza. Y en el streaming también, ahora estamos ya en vivo, así. El polifuncional. Ahí nos vemos. 20 horas con 3 minutos, les dejamos con Vomitorium, Náusea Apostólica. Vacila. Te va a dar, no me te culo. Me da náusea tu intención. Miro a todo punto y tensión. Me da náusea tu intención. Me da náusea tu punto y tensión. Náusea apostólica. Intento y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pueblo. Cabeza cuando en la mancha de poder. Existe realidad, el infierno. A la tierra. Ahora no paramos de sentir. Vente la época y alimenta tu moral. Falta. Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.